Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostican intensas nevadas en una amplia zona de Japón el lunes. El presidente de Ucrania señala que está dispuesto a renunciar si eso lleva la paz a su país. Se pronostica que la alianza opositora de la CDU y la CSU ganarán las elecciones generales de Alemania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Seguirá habiendo intensas nevadas a lo largo de una amplia zona del territorio japonés, principalmente en la costa del Mar del Japón, según el pronóstico meteorológico. Se recomienda a la gente en esa área tener precaución mientras se desplaza. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que un patrón de presión invernal y una potente masa de aire frío están causando nevadas intermitentes en zonas a lo largo de la costa del Mar del Japón, entre las regiones de Hokuriku y Chugoku. A las 5 de la mañana de lunes, la acumulación de nieve alcanzaba los 5 metros con 1 centímetro en el área de Tsukayu, prefectura de Aomori, 3 metros con 84 centímetros en la ciudad de Uonuma, prefectura de Niigata, y 3 metros 32 centímetros en el pueblo de Okura, prefectura de Yamagata. También se prevén intensas precipitaciones en zonas que por lo general reciben poca nieve, como Kinki, en el centro del país, y en las tierras bajas de Shikoku. Se pronostica que la acumulación de nieve en un periodo de 24 horas hasta el martes por la mañana alcanzará 30 centímetros en la prefectura de Niigata y en las regiones de Hokuriku y Chugoku. Las autoridades meteorológicas instan a la población a mantenerse en alerta ante posibles interrupciones del tráfico, avalanchas, caída de nieve de los tejados, cortes de electricidad y árboles caídos a causa de la nieve. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha declarado que está dispuesto a renunciar al cargo si con ello consigue la paz para su país. El domingo, el mandatario ucraniano habló en conferencia de prensa en Kiev en la víspera del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Cuando se le preguntó sobre la necesidad de convocar a elecciones presidenciales, Zelensky dijo que está dispuesto a dimitir si ello trae consigo paz para Ucrania. También señaló que podría intercambiar su cargo por la entrada de Ucrania a la OTAN. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, había calificado a Zelensky de dictador sin elecciones y ha dicho que Ucrania necesita celebrar comicios presidenciales. Acerca del diálogo con Estados Unidos para otorgarle derechos de acceso a los recursos minerales de Ucrania, Zelensky dijo que el plan inicial presentado por Washington no incluía garantías de seguridad. El líder ucraniano destacó la importancia de estas garantías y dijo que había preguntado a los Estados Unidos por qué no podían enviar sus fuerzas a Ucrania, país donde firmas estadounidenses tienen intereses. También señaló que todavía no ha recibido una respuesta al respecto. En Alemania, la emisora pública ZDF pronostica que la mayor alianza opositora del país, integrada por la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y la Unión Social Cristiana, CSU, obtendrá más escaños parlamentarios que las demás agrupaciones como resultado de las elecciones generales realizadas el domingo. El recuento de votos continúa. Según la cadena ZDF, el domingo por la noche en Alemania, el bloque centroderechista había obtenido el 28,6% de los votos y se preveía que finalizara en primer lugar. Alternativa para Alemania, AfD, un partido anti-inmigración, se hizo con el 20,5% de los votos y se anticipa que duplique su porcentaje con respecto a las elecciones anteriores. El AfD de extrema derecha no se muestra dispuesto a apoyar a Ucrania. El centroizquierdista Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz ocupa el tercer lugar con el 16,5% de los votos. Friedrich Merz, candidato a canciller por la alianza entre el CDU y el CSU, declaró la victoria en Berlín y dijo que es consciente de la magnitud de la tarea que tiene por delante. Agregó que lo más importante es restablecer a la brevedad posible un gobierno que sea capaz de emprender acciones, ya que el mundo no espera. Se prevé que la alianza del CDU y el CSU encabece las negociaciones para crear un gobierno de coalición. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo armado de una minoría étnica que vigila la frontera de Myanmar dio a conocer que liberó a unos 3.000 extranjeros que se encontraban secuestrados en centros de estafas en el este del país, cerca de Tailandia. Un importante miembro de la milicia de Myanmar llamada BGF dio una entrevista a nuestra emisora el domingo. El sábado, la BGF llevó a cabo una redada en KK Park, un lugar conocido por ser un centro de tráfico de personas y fraudes en línea, entre otros delitos. Se cree que bandas delictivas chinas han utilizado el lugar para expandir sus actividades en los últimos años. Se sospecha que un gran número de personas de todo el mundo, Japón incluido, se han visto obligadas a cometer fraudes desde la zona fronteriza. Se ha rescatado una parte de ellas, pero se cree que muchas siguen atrapadas. El miembro del grupo dijo que la BGF había registrado el lugar, así como otras instalaciones, y que los extranjeros rescatados eran originarios de 15 países y territorios. Detalló que entre ellos no había ciudadanos japoneses. También dijo que más del 90% de las personas fueron reclutadas a través de Internet con promesas de empleos bien remunerados en Myanmar, pero fueron obligadas a participar en actividades delictivas. Dijo que estos centros de operaciones están gestionados mayoritariamente por personas de nacionalidad china. La BGF planea continuar haciendo redadas en otras instalaciones de Myanmar. Warren Buffett, un destacado inversor estadounidense, ha escrito en su carta anual a sus accionistas que está buscando aumentar las participaciones de su empresa en las 5 firmas comerciales más importantes de Japón. Buffett, de 94 años, es uno de los inversores más conocidos del mundo y atrae la atención cada vez que lleva a cabo una inversión importante. Su firma de inversión, Berkshire Hathaway, comenzó a comprar acciones de las empresas japonesas Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo en 2019. Había acordado mantener su participación por debajo del 10% en cada una de estas empresas comerciales, Buffett escribió en su carta, pero a medida que nos acercábamos a ese límite, las 5 empresas acordaron relajarlo moderadamente. Con el tiempo es probable que veamos que la cuota que Berkshire posee de las compañías aumenta un poco. También señaló que esperaba que su compañía mantenga esta inversión en Japón durante muchas décadas y que Berkshire encuentre otras formas de trabajar productivamente con las 5 compañías en el futuro. Vida ordinaria, de la cineasta japonesa Mitsushiro Yoriko, ganó el Oso de Plata del jurado en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección de cortometrajes internacionales. El sábado se anunciaron los ganadores en las categorías principales y el mismo día tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios. El máximo galardón del certamen se conoce como el Oso de Oro. El festival anual se considera una de las 3 muestras cinematográficas más importantes del mundo, junto con las de Cannes y Venecia. Vida Ordinaria, de Mitsushiro, es una película de animación realizada con colores y toques sutiles. Según su directora, refleja la idea de que la sucesión de movimientos que repetimos una y otra vez nunca es la misma y todo cambia y oscila. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.